Sabías tú que te amaba, pero ya no estás aquí a mi lado. Seguí pensando en ti, mi amor, porque sabe Dios que volverás. ¿Qué le digo a mi corazón que llora y sufre porque no estás? No llores a mi corazón si la amas. Sabías tú.